Buenas, ¿cómo están? Buen miércoles. Semana complicada por donde la veamos. Siguen los humos en diferentes lugares del país, siguen los fuegos y siguen también los proyectos extractivistas multiplicándose. También semana donde ya hicimos la convocatoria abierta para el fin de semana del 21-22 de octubre viajar para Andalgalá. Diferentes micros de todo el país, vamos a tener un encuentro ahí, abierto, encuentro de asambleas, de colectivos, de feria y también de festival. Enfrentar todo lo que estamos pasando también con música y con baile no parece mala idea. Así que el encuentro de hoy, aquí vamos a hablar con compañeros y compañeras de Córdoba. Que están lidiando directamente con el fuego, con los incendios, y que también se organizaron, ¿no? Parte de la idea, la clave de este encuentro va a ser poder preguntarles cómo fue esa organización, qué tipo de estrategias han tomado, qué tipo de resultados han obtenido. Así que muy interesante también para personas que están escuchando de otros lugares del país. Qué elementos pueden tomar de todo eso. Así que bueno, vamos a hablar en principio con Cristian, con Laura y con Celeste. Ojalá tengamos suerte en conexiones. Como siempre, saben que pueden ir haciendo preguntas. Yo, en la medida que pueda, voy a tratar de recuperarlo. Ahí la veo a Celeste. Así que bueno, vamos a ver cómo viene todo. Ahí Celeste recibí. Vamos. Vamos, ahí fue Celeste, vamos a ver con Laura. A ver si tenemos suerte también. Ahí va la invitación, Laura. Y también vamos a ver con Cristian. Celeste. Hola, ¿Cómo ¿cómo andás? va? ¿Bien ¿Cómo vos? estás, Guillermo? Bien, bien, con Bien. frío. ¿Con frío? Bueno, gracias. Ahí vamos a invitar a Cristian, a ver, de la Brigada Colibrí. Ahí vamos a ver si tenemos suerte también. Y fueron las tres invitaciones. Buenas, buenas. A ver si te ves ahí. Hola. Saludos, Carly. Quedaste 90 grados, Cristian. Carly. ¿Cómo andás? Buenas, yo soy Carly. Ahí viene Chris. Ahí estamos A ver luchando si... con la tecnología. Luchando con la tecnología. Por lo pronto le han ganado, así que... Y vamos Venimos. a invitar... Y vamos a invitar de vuelta a Laura, a ver si tenemos suerte. Va de vuelta la invitación, Laura, y si no, bueno, arrancaremos y se irá sumando Laura. Ahí va la invitación, Laura, de nuevo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Dónde están? Celeste, Cristian, ¿en qué lugar están? Yo estoy en Lushava, en Tras la Sierra. ¿Y vos, Nosotros estamos Cristian? en Villa Animí, La Granja. Hola. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cuál es el nombre del compañero? Cristian Carly. ¿Cristian Era y? el Cristian. Ah, él era Cristian. ¿Y el otro Gaby? Carly. Ok. Bueno, ahí Laura, a ver, ahí se unió Laura. A ver, va Laura la invitación de nuevo, así. A ver, fíjate, Laura. Laura dice que no podés. Fíjate, Laura, si podés pasar a Carly. ¿Carly fue? ¿Carly era? ¿Escuché mal? Ah, Carly, Sí, menos mal que Carly. me lo aclararon. Bueno, ahí está, Cristian y Carly, ok. Y bueno, vamos a ver, en el caso de Laura, a ver si creo que ahí tenemos suerte. Para las personas que están conectando, vamos a hablar hoy con compañeros y compañeras de la provincia de Córdoba que están lidiando con el fuego. A ver, ahí, Laura. Sí, hola. ¿Cómo andás? Se ve negro, no sé por qué, pero a ahí está. A ver. Ahí sí. ¿Para qué estoy? Mira, una estufa, acá. Ahí está, perfecto. Fíjate, Laura, si podés pasarlo a datos. Se cuelga. Estoy en datos. Ah, bueno, vamos a tratar. Dale, vamos a tratar de ver. ¿Dónde estás, Laura? Estoy en San Esteban, en el Valle de Punilla, en lo que sería la cuenca norte del Valle de Punilla. Bien. Bueno, si les parece, arrancamos con una presentación de los colectivos. Yo acá tengo registrado que Cristian y Carly forman parte de la Brigada Forestal Colibrí, mientras que Laura y Celeste, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Quieren contar de qué se tratan tanto la Coordinadora como la Brigada Forestales en Córdoba? Bueno, cuento de ir... Dale, Celeste. Cuento de la Coordinadora que... surge en el 2016, fines del 2016, cuando ingresó en la legislatura de Córdoba un proyecto para modificar la Ley Provincial de Bosques y espontáneamente nos convocamos asambleas y organizaciones de toda la provincia. Yo en ese momento vivía en Río Cuarto, por ejemplo, y nos encontramos en las puertas de la legislatura todo ese fin de año y durante todo el año 2017 con todas las movilizaciones que fueron como la expresión más contundente o visible de todo el trabajo que fuimos haciendo. Por eso se llama Coordinadora, porque fue un espacio que coordinaba acciones territoriales, que a la vez en cada valle había unas coordinaciones, ¿no? Como que cada asamblea estaba coordinada en espacios más grandes, como por valle o por regiones, y dentro de esas coordinadoras más regionales había asambleas, organizaciones y también equipo técnico de toda la provincia de Córdoba, especializado. Así que bueno, eso podríamos decir que es un poco la coordinadora. Lau, si querés agregar algo. Sí, bueno, juntó, además de las asambleas, logró como armar corredores dentro de la provincia, pequeños corredores campesinos, de pueblos originarios, también estaban dentro de la coordinadora, y había equipos técnicos que formaban parte de la coordinadora, pero también había, se acercaron como equipos técnicos que colaboraban con la coordinadora, pero no formaban parte, eran gente también de CONICET, de la universidad, gente que se juntaban en grandes plenarios, y bueno, que desde el principio y durante mucho tiempo fueron de 80 a 100 personas de forma regular. Entonces nosotros íbamos por toda la provincia, eso era algo muy característico de la coordinadora, y era que se hacían los plenarios semanalmente, valle por valle, y se iba cambiando. Entonces la gente territorialmente podía tomar contacto con las áreas técnicas, podía tomar contacto con compañeros de otras, compañeras de otros valles, y intercambiar mucha información, y había mucho trabajo de taller también. Eso también me parece interesante. Clarísimo, clarísimo. Ahí creo que volvieron Carly y Cristian. No escucho nada. ¿No escuchabas, Laura? Ahora. Ahí estamos. Y en el caso de las brigadas forestales, ¿cómo es el origen? ¿Cómo surgen? Bueno, la la Colibrí particularmente nace en el 2020, después de cantidad de fuegos que estoy habiendo en Córdoba. Eso nace acá en la granja, fuimos varios, ya éramos brigadistas y hubo una convocatoria de parte de Defensa Civil, y ahí, bueno, nos encontramos varios vecinos y vecinas y decidimos armar una brigada forestal. Ya teníamos la experiencia acá de Pascate, en Agua de Oro, que llevaba un año o dos, más o menos, y fue un poco tomar esa experiencia y replicarla y conformar la Colibrí, que ya lleva dos años. Y bueno, un equipo armado, la verdad que muy, muy copado, muy bueno. Como que 2020 en Córdoba fue como el año donde surgieron por lo menos el 90% de las entidades que están actuando hoy. Particularmente cuando surgió la Colibrí fue agosto del 2020, que fue el momento que estaba quemándose toda la provincia, menos esta jurisdicción casi. Y por eso se hizo el Secretario de Defensa Civil, porque bueno, entendió en ese momento que en cuanto pasara algo acá no iba a haber recursos suficientes para responder. Bien. Creo que Laura tiene algunos inconvenientes de conexión. La pregunta tanto a Celeste, a Cristian, a Carly y Laura, si escuchás, es, bueno, por un lado, si nos pueden poner al tanto de cómo están los incendios en Córdoba en particular. Yo estuve en Córdoba hasta el sábado. Después, ¿qué causas se habla? ¿Y cómo se están motorizando las políticas, tanto que ustedes están llevando a cabo como desde el Estado, aunque entiendo que articulan, ¿no? Bueno, eso me lo dirán ustedes ahora. Pero bueno, arranquemos por lo primero. ¿Cómo es la situación en estas horas en Córdoba? Si quieres decir esto. Sí, perdón. Dale. No, dale. Hoy en día, no sé si hoy en este momento, no sé si hay algún foco activo. Había un fuego en el norte, en Gran Funes. La verdad no sé si el estado del fuego ese, pero bueno, venimos de días de mucho fuego. Lo que fue la semana pasada, creo que había por lo menos cinco focos activos al mismo tiempo en la provincia de Córdoba. Bien. Celeste, tu información respecto a la situación actual. Mira, desde el martes de la semana pasada, acá por ahí hubo un foco en un pueblo que se llama Quebracho Ladeado, que fue muy, muy dinámico, muy veloz. Y bueno, hubo una pérdida, excepto de viviendas, a las casas llegó hasta la pared, a muchas, muchas viviendas. Y después, lo que fue esa misma semana, el jueves a la tardecita, tuvimos cuatro focos en un radio de 10 kilómetros, uno en la sierra, que ese hoy todavía veíamos apenas humear un poquito porque es una zona de mollares y los mollares cuesta mucho que se apaguen, pueden quedar braceando una semana, así que está habiendo ahí un trabajo intenso. Y hoy podría decir que es como el primer día que está como un poco más tranquilo porque está ese humito ahí, eso hablando de la zona, pero bueno, lo que fue toda la semana pasada, todos los valles estaban con fuego, menos el sector sur de las sierras de Comechingones, porque en Calamuchita también hubo, como dicen los chicos al norte, el de Punilla descontrolado que cruzó Sierras Chicas. Y bueno, estamos es la temporada de sequía más extrema, donde ya hay una acumulación de meses secos, así que ahí, como lamentablemente muy alertas, porque, o sea, así como está el lema, ¿no?, de todo fuego es político, todo fuego es antrópico. Y bueno, ahí con los compas de la Colibrí, si bien acá en Lushava no somos una brigada conformada, sino más bien un grupo de vecinas voluntarias o una brigada en conformación, también en octubre del 2020 que tuvimos un fuego tremendo, dos fuegos tremendos con una semana de diferencia, nos convocamos en conjunto, también espontáneamente, vecinos, ¿no? Como decían los chicos, que aparecieron todas las brigadas prácticamente que hay hoy en día activas, casi todas en el 2020, salvo algunas que vienen de larga data. Y en esto quiero como resaltar que desde las brigadas trabajamos articuladamente, que hemos tenido algunas reuniones provinciales, así como lo que contábamos antes de la coordinadora, también se está dando entre las brigadas forestales y en una agrupación, digamos, que se llama Creando Brigadas, y que bueno, también en este sentido quiero homenajear a una compañera que ya no está, pero fue una gran motor y bueno, impulsora ya de Sierras Chicas, estaba viviendo, Laura Gómez Silveira, así que a ella también mucha gratitud desde acá. Cristian, Carly, respecto a esto que comentaba recién Celeste, al origen de los incendios, ¿ustedes qué información manejan? Bueno, son la totalidad de los incendios que ha habido en esta jurisdicción, en las jurisdicciones vecinas de este año, son todos antrópicos. No tenemos los porcentajes dan el 90% de fuego por causa originado por el hombre, pero bueno, en este caso de esta temporada, de lo que se ha contabilizado en su totalidad, han sido generados de una forma u otra por el hombre, más allá de que algunos han sido negligencia, y otros hay fuertes sospechas de que son intencionales, de que no han sido accidentales. Bueno, de hecho, lo último grande que se dio en Punilla, en Huerta Grande, cruzó toda la sierra y el otro día estaba acá en Sierras Chicas. Ese salió del basural a cielo abierto de Huerta Grande, que según lo que dice el intendente de Huerta Grande, lo habían originado dos basurales. Bueno, nunca es otro tema ese que no hay, en Córdoba por lo menos no hay, nunca se hace un peritaje, nunca nadie puede saber qué pasó realmente. Hay muy pocas causas abiertas por incendios intencionales. Mientras ese fuego se estaba dando, se originó otro en La Pampa, de Pampa Cochinga, ese día. Mientras la Brigada Colibrí estaba combatiendo acá en la Saltipuede, el fuego que había bajo de Huerta Grande, se dio justo a la hora de la siesta, la peor hora, con mucho viento, un poco en La Pampa, en un lugar al que la Brigada ya había ido 3 o 4 veces antes a apagar un poco y que lo había agarrado tempranamente. Se originó en el mismo lugar. Bueno, todo en La Pampa afectó principalmente a una escuela ambiental que se llama La Lucena. Bueno, por lo menos nosotros y la gente de La Lucena, por lo que vi que ha dicho en los medios, estamos convencidos de que el fuego es intencional. Alguien lo originó intencionalmente en varias oportunidades hasta que pudo lograr el tema. Bien, clarísimo. Laura, no sé si estás escuchándonos. Sí, creo que sí. ¿Me escuchan ustedes? Perfecto. Sí, se escucha bien. Estábamos hablando del origen de los incendios, Celeste, Carly y Cristian contaban que en general son antrópicos y en muchos de esos casos son intencionales. No sé vos qué información manejás, Laura. Mira, la mayoría podríamos hablar de 100%. O sea, los fuegos a nivel natural tienen una recurrencia cada 70 años que puede ocurrir, digamos, como parte del ecosistema, digamos, de un funcionamiento del ecosistema. No hay fuegos, si en un municipio, o en 20 municipios, o en 25 municipios, hay 25 basurales a cielo abierto, y uno pasa por el centro de Punilla, Huerta Grande, La Falda, y durante varios días están prendidos fuego los basurales, y no hay control, y el mismo municipio acopia material que debería estar compostándose en las casas, y no hay ningún tipo de dinero puesto al servicio de campañas para reducir la cantidad de residuos que llegan a los basurales, no hay ningún tipo de planificación para erradicar los basurales a cielo abierto que están prohibidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando de intencionalidad? O sea, la intencionalidad tiene la intención en el ser humano, implica una manifestación de una planificación, de una intención de que uno quiere hacer algo. La intención es de ir a visitarte, pero jamás te voy a avisar que voy a ir a visitarte y nunca te visito. Entonces no tengo intenciones de visitarte. Ah, tengo intenciones de que no haya fuego, pero prendo fuego a todos los basurales a cielo abierto. Entonces, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Que se prenda fuego o que no se prenda fuego? Si llegan todas las ramas de no sé, 5.000 vecinos a un basural a cielo abierto y no hay ningún tipo de intención de que eso se composte, ¿tengo intenciones de que haya fuego desde parte del municipio o no tengo intenciones de que haya fuego? Así que se van manejando la intención. No. Es falta de claridad para decir las cosas como provincia, donde en los últimos dos años se han quemado aproximadamente 500.000 hectáreas, se ha reducido completamente todos los planes de prevención y se ha reducido el presupuesto y se ha puesto en obra pública, que es la que necesita que se incendien los territorios para instalarse con sus autovías, para instalarse con sus negocios inmobiliarios, para instalarse con su ganadería intensiva y para instalarse con su agricultura química. Ya está clarísimo cuál es la intencionalidad, de dónde viene y quién la fomenta. No es antrópico, no es político, es del Estado. Eso está clarísimo y se nota, porque si no, ¿cómo se van a quemar 500.000 hectáreas? ¿Por arte de qué? ¿De magia? No sé, el gran Bonete vino y quemó acá las 500.000 hectáreas. Y resulta que no hay puestos vigías y no hay prevención, no hay ningún tipo de campaña, se sigue prendiendo fuego los basurales. O sea, yo llamé hace un mes, en la falda, venía con el coche y digo, ¿qué hace? Uy, hay fuego, voy a llamar. Llamo, me atienden los bomberos y me dicen, no, eso está prendido siempre, me dicen. ¿A vos te parece que eso es una respuesta a una persona que está preocupada diciendo, che, está prendido? No, eso es el basural de Huerta que está prendido siempre. No, es el basural de la falda que está prendido siempre. ¿Eso qué es? ¿Es intención o no es intención? Ahora, ¿qué es la intencionalidad o qué es? Bueno, obviamente en un Instagram de un rato no puede, es muy profundo, porque allá a los pueblos originarios, en el 1700, 1800, se les quemaba los territorios para avanzar. Entonces, esto no es que empezó ahora. O sea, quemar los territorios es una práctica de colonización, de desmantelamiento de culturas, de formas de pensamiento, o sea, de actuar por sobre el poder de otro. Es una lucha del territorio que se lleva adelante oprimiendo al otro. Entonces esto ya tiene 200, 300 años, no sé cuándo va a parar, pero se ve en los territorios lo que está pasando. Y no se entiende por qué la gente realmente no reacciona. O sea, ¿por qué no reacciona frente a esta enorme cantidad de los animales, las plantas, el monte, todo lo que es este entretejido de vida que nos da el agua? ¿Por qué no se protege el agua en los territorios? ¿Por qué la gente con los incendios y todo los desechos, todo lo que la ceniza y todo que hubo en los ríos, que íbamos al río y estaba negro? ¿Por qué no reaccionamos frente a eso? ¿Por qué qué pasa que la gente toma el 70% contaminada del lago San Roque y todos los incendios acá, todo lo que va produciendo, todo esto que va cayendo a las cuencas, va contaminando? ¿Por qué no reacciona la gente? No lo puedo entender, te juro. Y acá, que en Huerta Grande haya alguien que pueda decir que son dos chicos que incendiaron prendieron fuego en huerta. O sea, dos chicos son los culpables de 5.000 hectáreas y de las 350.000 del 2020 no hay un solo responsable. O sea, todos los dueños de los campos donde se prendió fuego, que después se extendieron 45.000, 50.000 hectáreas, nadie es responsable, nadie está preso. Acá hay algo que está mal. No es antrópico, es realmente profundo. Es más que antrópico, porque la palabra ya la gente no sabe qué es. Porque ya es tanto la responsabilidad del ser humano, en todo sentido, político, estatal, municipal, de organizaciones, todo. Y bueno, la verdad, lo que decían los chicos, las brigadas, todo, eso es una respuesta que tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la responsabilidad. Es gente que sin preguntarse qué piensa, qué no piensa, qué va y se organiza. No es que salen locamente a apagar fuego, se organizan, y se compran ropa, hacen cursos, aprenden a usar los chicotes, aprenden a hacer, porque son responsables, aprenden a hacerse responsables de toda esta irresponsabilidad que llevamos durante tanto tiempo y que está quemando los territorios, no solamente en Córdoba. Celeste, Cristian, Carly, ¿quieren agregar algo de lo de Laura? No escucho. Sí, yo quería, en relación a esto, dos datos concretos, ¿no? Uno es que hoy salió una noticia de que hay dos personas detenidas. Me parece que en relación a los fuegos que mencionaban los chicos al principio del noroeste, del noreste de Anfunes, de la zona de Anfunes. Lo que pasa es que es muy difícil, y ahí es porque, por eso decimos que todo fuego es político también, porque no hay una... Es como que para denunciar a alguien o para meterlo preso, una multa o lo que sea, tenés que engancharlo más o menos con las manos en la masa. Y eso es como es algo muy complicado y eso es algo que tiene que cambiar. Y por otro lado, también como para sumar, pero en concreto, es que el fuego se usa como una acción para generar cambio en el uso de suelo. Y esto en realidad, el cambio en el uso de suelo, está prohibido, está reglamentado tanto en leyes provinciales como nacionales de resguardo ambiental, principalmente las de bosque nativo y también plan de manejo del fuego, que lo que dicen es que si una zona es de resguardo ambiental, de zona de protección, de conservación, por más que haya un disturbio, como desmontes, fuegos o cualquier otra cuestión, ya sea antrópica, ambiental, lo que sea, tiene que seguir quedando en esa misma escala de protección, ¿sí? Entonces, ahí es donde pasa esto, o sea, una y otra vez, ya sea para salir a apagar el fuego, ya sea para proteger después, ya sea para hacer cuestiones de restauración, no es el Estado quien está ahí, sino que es donde salimos y donde nos movilizamos y nos convocamos. Y bueno, si nos organizamos, podemos hacer cumplir que no se generen esos cambios de uso de suelo. Por eso es como que es muy importante que en los territorios los habitantes estemos organizándonos articuladamente entre los vecinos y las vecinas y también como en estas experiencias que nuclean a la provincia o incluso más allá. Cristian, Carly, ¿quieren agregar algo? No, sí, es cierto que de hecho se cambia a veces el uso del suelo después de un incendio. Nosotros tenemos un caso acá en Corral quemado, el año pasado hubo un incendio en octubre, muy cerquita acá donde estamos ahora. Y ese, bueno, fue un incendio que en realidad fue una negligencia. Tenemos corroborado que se trató de una chispa de una, como se dice, de una moladora. Se llegó muy rápido, pero no se pudo contener. Ahí se quemó parte de un loteo que está en una zona roja, un loteo preexistente de la zona roja, entonces hay un conflicto ahí. Y este año, prácticamente el incendio ese, que es otra una característica del bosque nativo, de Córdoba, prácticamente el 90% de los ejemplares que se habían quemado habían rebrotado, habían sobrevivido al incendio, estaban rebrotados y muchos fueron talados este año, aprovechando que estaban limpios los lotes para empezar a construir. Ah, y eso, la brigada peló, se peló a ambiente de la granja, policía ambiental, se clausuraron, pero bueno, entras en un tema legal que mientras tanto a veces están clausuradas las obras y vos escuchás que adentro siguen trabajando en realidad. Bueno, eso es un tema. A veces se aprovecha también, a veces aunque no haya sido en ese caso, no lo hayan generado, se aprovechó ese momento para empezar a limpiar los lotes. Y es un tema esto de la recurrencia del fuego, porque el bosque nosotros vemos después de cada incendio que rebrota, y que rebrota una gran cantidad de ejemplares, por eso no se recomienda ni siquiera remorestar, sino dejarlo que se recupere. El tema es que la recurrencia de incendio que está habiendo termina a la larga, por más resiliente que sea el bosque, termina en algún momento lo termina quemando, lo termina haciendo desaparecer, en algún momento no rebrota más. Es muy recurrente el incendio, se ha extendido la temporada de incendio, que antes era unos meses de invierno, ahora prácticamente hace de mayo que hay incendio, y seguramente hasta noviembre, diciembre va a haber, y durante todo el resto del año también va a haber en menos cantidad, pero en un momento del año que no había incendio, ahora hay. Está con una crisis hídrica de hace varios años la provincia, y bueno, eso se aprovecha bastante, y hay muchos incendios que son negligencias, que generalmente eso se los puede atacar a tiempo, pero hay incendios que, primero, que son recurrentes en la misma zona, y incendios que son en Tierra Chica, ha pasado muchos incendios que empiezan a la madrugada, que la verdad que un incendio empiece a la madrugada, a la hora más fría, más húmeda, es muy raro, y empieza en zonas de difícil acceso, que hasta que se activan las primeras alarmas y puede llegar alguien, ya consumió una buena cantidad de hectáreas, y cuando los frentes se hacen muy grandes se vuelven bastante inmanejables. Bien, clarísimo. Tengo dos preguntas más. Ahí Darío Ávila agrega: todos los loteos en Córdoba son preexistentes a leyes ambientales, de igual modo necesitan licencia ambiental para su ejecución. Pia Piazza señala varias veces que no se está trabajando en prevención. ¿Hay alguna pregunta en relación a qué sugerirían ustedes en lugares como en el sur de Córdoba, donde no hay brigadas, cómo retomar esa experiencia? Cuando estuve en Paraná, en los incendios del año pasado, y hice un recorrido con gente local, me señalaron una reflexión de un fuerte sentido común, y me decía: bastaría con analizar cómo se usaron los territorios incendiados, un poco en la línea que planteaba Laura. ¿Qué pasó con los incendios de años anteriores? ¿Qué pasa con esas tierras hoy? Yo creo que las causantes de los incendios en Córdoba son varias, y todas dependen de la zona en donde se producen. En el norte es un avance de la agricultura, de la ganadería, y en las tierras chicas está haciendo un avance inmobiliario. Yo creo que las causantes de los incendios en Córdoba son varias. En Punilla, bueno, autovía, minera, bueno, hay muchas variantes. La organización, los primeros que responden van a ser los vecinos que están ahí. Los primeros que van a ver la columna y los primeros que van a llegar a accionar. Entonces, fundamental es el vecino que siente ese impulso de ayudar cuando ve una columna, que ese vecino se capacite, vecino-vecina, se capacite, que arranque por tener los elementos de protección personal, que son borcego, ropa de grafa, casco, antiparra, que se prepare, que se organice con los vecinos que son los que siempre van al fuego, y primero es cuidarse uno, porque después ahí uno va a poder accionar. Si uno está cómodo trabajando, es donde mejor va a poder hacer lo que vaya a hacer. Así sea alcanzar agua, hacer guardia de ceniza o chicotear. Así que bueno, un poco es el que siente ese llamado, ya se organiza a buscar su borseo, a buscar esa ropa de caja y a capacitarse, a ver capacitaciones y manuales, pero lo más importante es ver y pedir consejo al vecino que tiene más experiencia. Los vaquianos todos tienen experiencia y nunca han hecho cursos de brigadas forestales, ellos saben porque han ido históricamente. Entonces, siempre hay gente que sabe cómo funciona el fuego, cómo avanza el fuego en zonas, qué hacer, y bueno, estar atento a esa gente que conoce y ir aprendiendo a poco, pero tiene que haber una organización sí o sí. No, yo creo que a la primera vez hemos ido sin ninguna capacitación o sin herramientas que son las que se usan, y ahí te das cuenta de que hay que saber qué hacer, hay que saber qué herramienta usar, hay que tener la herramienta que hace falta para combatir el fuego, y es un trabajo en equipo. Uno solo no hace nada, las herramientas trabajan siempre en conjunto y ese equipo hay que armarlo, y bueno, es un montón de trabajito que hay que hacer, pero es posible. Hoy hay creo que más de 30 brigadas en formación, y bueno, lo humano creo que está en todas, lo fundamental es el grupo humano que es después el que sostiene y el bueno, que aguanta ahí en estos días de tanto seguro, el grupo humano, toda la comunidad está apoyando cada vez más. Entonces también hay un tejido que se está dando, que las brigadas todos están con el apoyo de los vecinos. ¿Sí? Bueno, la última pregunta es cómo se puede ayudar a la coordinadora, a las brigadas y en general con la situación de los incendios, en particular en el caso de Córdoba. Bueno, fundamentalmente las brigadas, todas las brigadas de Córdoba, la brigada Colibrí, si buscan brigada Colibrí, ahí entran en las redes sociales, están los datos, incluso nosotros tenemos una lista de necesidades, y en un link en el perfil que lo lleva a una lista de necesidades, y también está ahí el CBU y el ALIA, porque es la brigada, el problema que tiene es que puede decir cambios, cosas que son todas caras y tienen muy poco tiempo en el juego, y por ahí necesitamos asegurar nuestro propio logística, porque a veces trabajamos coordinadamente con la fuerza del sistema de extinción córdoba y a veces no. Un segundito. Laura, fíjate si puedes mientras tanto silenciar el micrófono, que me parece que es el tuyo. Gracias. Ahí está. A ver, gracias, Laura. Sí, decía, Cristian. Cuando todas las brigadas entran en el corredor de tierras chicas, que todas las brigadas hermanas están las chinchines, Chabascate, Aromito, Esquitipe, no sé si me estoy olvidando de alguna, somos Amchira, el Cerro Azul. Bueno, ahí si entran en los perfiles de cada una de lo tengo de silenciado y yo quería agregar que en Córdoba el problema básicamente también más allá del operativo el tema de extinción en sí, estamos cada vez pudiendo coordinar más, pero no siempre se puede coordinar, es que no existe ni prevención ni remediación, entonces es un sistema puramente reactivo que encima es escaso, que además de ser reactivo no alcanza con la infraestructura que hay de combate, pero más allá del combate debería ser un sistema que además apunte a la, un sistema que combate el fuego, lo apaga y piensa que volvió a la normalidad, no pasa más nada, no olvidamos, no apuesta a la remediación ni cómo trabajar la resiliencia tanto de la del ecosistema que se quemó como de las comunidades que viven en él, que a veces hay gente que ha perdido economía, toda su economía de subsistencia ahí junto con el pueblo. Y tampoco hay prevención de ningún tipo, más allá de que propaganda no prende el fuego, no sé qué, no hay prevención seria del sistema, no se toma el sistema de prevención, hay cero prevención. Bueno, eso creo que son las mayores falencias que hay hoy. Clarísimo. Laura Celeste, ¿cómo se puede ayudar con la coordinadora y con los incendios allá? Mira, yo por ahí como para sumar a lo que dicen los chicos, reforzar lo que están diciendo, la primera vez que me metí a una zona quemada para hacer perímetro y guardia de cenizas, no había escuchado ni siquiera nunca esas dos palabras. Sí sabíamos que teníamos que ir con buen calzado, con la ropa de grafa, pañuelos, todo lo que los chicos dijeron como equipo de protección, pero creo que es clave la organización y en ese momento, si bien había personas como yo, que era la primera vez que estábamos participando de algo así, y aclarar que no hacemos combate de fuego, sino las tareas de extinción de fuego. Tuvimos el asesoramiento de personas que sí, ya venían con una práctica y la organización es clave. Nunca hay que mandarse de forma individual, hay que siempre avisar a la mesa operativa del cuartel que esté a cargo que estamos entrando, porque a veces hay maniobras, a veces los vientos cambian. No es una cuestión ahora de que salgamos todos a meternos, como las capacitaciones, la información y el ir de a poco, creo que son algo clave. Pero sí que es muy necesario que nos equipemos. Nosotros pudimos comprar una motobomba, además de mochilas, lintervinchas, equipo de protección y varias cosas, con las donaciones y el apoyo que fuimos recibiendo de la comunidad. Y que también hay muchas formas de ayudar. No necesariamente hay que ir a hacer tareas de extinción de fuego. Haciendo una ensalada de fruta, preparando un jugo, poniendo un vehículo a disposición para llevar y traer cosas, no sé, solventar cuestiones de agua, hay un montón de cosas, que hacer base, hacer comunicación, es clave la comunicación en los momentos de fuego. Ahora estamos trabajando con 3 radioaficionados de la zona que nos están programando de manera mancomunada todos los handys, por ejemplo, para que toda esta zona del valle mantengamos la misma frecuencia. Venimos haciendo articulación con resultados muy favorables con el cuartel de bomberos de La Paz y de San Javier, que son las dos jurisdicciones de la zona en la que habito. Y creo que eso también es importante cuando se puede, ¿no? Porque sabemos que generalmente lo que fue Punilla y Sierras Chicas, pero creo que sobre todo Punilla, en los 2 años anteriores hay cosas muy complicadas y generalmente lo sacan del fuego, bueno. No en todos los territorios se dan las mismas cosas, pero la verdad que en estas experiencias que venimos teniendo, al menos en este sector, en este lado, venimos re bien. Y bueno, además de organizarse, capacitarse, sumarse al creando brigadas y estar haciendo como todo el tiempo la tarea pedagógica, la educación popular, todo lo que se genera alrededor de una organización. Y después, Guilla, no sé si queda un ratito para, después que hable Laura, quien quiera, contar un poquito del tema de la reforma de la Ley de Política Ambiental en la provincia de Córdoba, que bueno, con eso hay bastante novedades del Valle de Tras la Sierra, particularmente. Dale, coméntale. Espero, si quieren hablar Laura, o cerrar como un poquito el tema incendio. Laura, si la conexión lo permite. Parece que no escucha. Dale, Celeste. Bueno, comentar como es de conocimiento público que el 17 de agosto en la legislatura, con un debate de 15 minutos, se aprobaron reformas a la ley de política ambiental. Sí, podría agregar obviamente todo lo que han dicho, que es muy importante. Hay muchas formas, incluso de lejos. Me acuerdo muchas veces que en 2020 gente de otros lados nos escribía y entonces, qué sé yo, compraba 2, 3, 4 pares de botas. Dale, Laura, ¿eh? Laura, ¿escuchás? Sí, se lo vi después. ¿Sigo? Es que se mezcló. Bueno, no, y bien, entonces... Quiero decir en relación a lo que es la restauración post-fuego, que hay mucha gente que después quiere ayudar con eso también, y que la Red de Restauración de Argentina sacó un documento que es lindo y que, bueno, está a disposición. La Red de Restauración de Argentina, Nodo Centro, y que ahí están como muchas pautas, digamos, para la gente que quiere también colaborar con lo que son las restauraciones. Ahí se puede ayudar también. Bien, clarísimo. Bueno, comentaba, Celeste, empezá a arrancar. De nuevo contando esta aprobación express. Como ahí venía diciendo, en un debate de 15 minutos, se aprobaron esas reformas de la Ley de Política Ambiental, y el pasado 9 de septiembre ya salió publicada en el Boletín Oficial con el nuevo número de Ley 10.830. Y bueno, en relación a esto, remarcar algunas cosas puntuales. Por un lado, estas reformas hacen que esta ley sea inconstitucional porque viola todos los principios precautorios de la Ley General de Ambiente Nacional. Además de que también no se condice con las leyes provinciales, por ejemplo, de bosque nativo, incluso con la ley que regula la instalación de silos. Y tiene como varios cambios este anexo que desde la legislatura dicen no, son simplemente un par de modificaciones que tienen que ver con cuestiones administrativas para que las cosas sean más rápidas. Sí, claro, le dieron una vía libre a proyectos desarrollistas, extractivistas y ecocidas en la provincia, porque en muchos de los casos ya no se solicita estudio de impacto ambiental ni audiencia pública, que si bien las audiencias públicas no son vinculantes, son una herramienta muy importante que tenemos los habitantes para denunciar, y que en todo caso tenemos que avanzar en que sean vinculantes, no en eliminarlas. Ahora simplemente hay muchas de las cosas que con un simple aviso de proyecto ya se puedan desarrollar. Es más difícil obtener, por ejemplo, la factibilidad del agua en un terreno para construirnos nuestra propia casa que hacer un loteo con 24 lotes, porque ahora ya no se mide la cantidad de hectáreas, la superficie, sino que se dice, bueno, lotes menores a 25 parcelas se pueden hacer ya simplemente con un aviso de proyecto. Se permite la instalación de silos de menos de 2.500 toneladas en áreas urbanas cuando la ley, que no me acuerdo el nombre ni el número, pero que regula esto, ya viene prohibiendo los silos en áreas urbanas. ¿Y qué hay detrás de esto? Y bueno, nosotros sospechamos, ¿no? Plantas de agrocombustibles, megagranjas de cría porcina, de aves y de lo que sea para almacenar todo ese grano en áreas urbanas. Está el tema de la instalación de antenas, en las que se evalúa solamente la estructura portante, pero no hay ningún tipo de letra que analice el tema de las radiaciones que emiten estas antenas de telecomunicación, de telefonía móvil. Y pensemos que esta ley es con la que pudimos resguardar que no se instale la planta de Monsanto Bayer en Malvinas Argentinas. Entonces, no son unas reformas que son menores, digamos. Y bueno, desde acá, desde el Valle de Traslasierra, la verdad es que ya viene habiendo como analizando, ¿no? Una cuestión que se viene haciendo cada vez más dificultosa, el tema de determinadas organizaciones, y post-2020 sabemos cómo quedamos en situaciones mucho más vulnerables, ¿no? Porque también en cuestiones económicas, sociales, las grietas que se recrudecen, etcétera. Desde acá un puñado de vecinas, de vecinos, nos alertamos y dijimos, ¿qué pasa? Que no está pasando nada con esta reforma a esta ley y empezamos a activar con la intención de, bueno, en primer lugar, articular otra vez el valle de norte a sur, desde Mina Clavero hasta el límite con la provincia de San Luis, y ya venimos haciendo dos encuentros, dos asambleas en la Plaza de Villa de las Rosas, que la conocerán turísticamente porque funciona una de las ferias más grandes e importantes de la provincia, y elegimos un poco ese lugar porque es el punto equidistante un poco del valle. Pero también por otro lado, con la intención de que esto se replique en otros territorios, en otras partes de la provincia, y que consensuadamente articulemos también con tanto la FUNAM como FUNDEP, dijeron que están trabajando en un pedido de inconstitucionalidad, esperemos que realmente sea así, que eso también avance, porque siempre, incluso desde la CODEBONA, hicimos esta cuestión articulada de las movilizaciones, estar en la calle, formarnos, los plenarios, pero también en conjunto con las instancias que se llamarían administrativas. Es como siempre está esta combinación para tener un buen resultado. Así que bueno, este próximo viernes, pasado mañana, está la caminata de los pueblos originarios por el avasallamiento sobre el territorio, la destrucción de territorios ancestrales, ambientales, los bienes comunes naturales. Así que allí nos sumaremos junto a muchísimas personas, organizaciones y asambleas de toda la provincia para también visibilizar esta reforma, esta avanzada de la legislatura y del gobierno de Schiaretti nuevamente, que, como decía un compañero desde acá de Las Rosas, está desmontando hasta las leyes. Y bueno, también además de que es inconstitucional por normativas nacionales y provinciales, también viola el acuerdo de Escazú, del cual Argentina ha adherido hace ya bastante tiempo. Clarísimo. Bueno, compañeras, compañeros, muchísimos agradecimientos. Le mando un agradecimiento a Vicky, que fue clave para el armado de este vivo, también a Flor de Ecu Urbanita, que dio una mano, y un abrazo muy fuerte, Cristian, Carly, Laura, Celeste, a las brigadas forestales, tanto de Colibrí como el resto que estuvieron escribiendo en estas horas, y a la coordinadora en defensa del bosque nativo, también Laura, Celeste, manden un abrazo enorme. Así que agradecerles, obviamente quedo a disposición para lo que necesiten, y el vivo va, ahora mismo lo subo, y les mando un muy fuerte abrazo, bueno, y agradecimiento por todo lo que hacen cotidianamente por el territorio. Así que les mando un abrazo y gracias por todo. Gracias por el espacio. Un abrazo también a todos, todas. Gracias, abrazo. Un abrazo. Que estén bien.